12 y 16 minutos, esta sintonía nos trae cada viernes en nuestro espacio dedicado al ámbito de la seguridad vial, gracias a Autoescuela Los Remedios. Vamos a quedarnos con este espacio en el que además le vamos a proponer una pregunta a través de la cual enseguida van a poder conseguir esa matrícula gratuita para poder sacarse un determinado permiso de conducción. Todo ello gracias a Autoescuela Los Remedios. Y bueno, pues saludamos ya a uno de sus monitores, su responsable, Pedro Fernández. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro, que hoy nos vamos a quedar con lo que se supone, bueno, de hecho, llegada a estas alturas del año, hay mucha demanda o empieza a verse demanda en relación a bueno, pues el uso de las motos, los permisos de conducción de ciclomotores y motocicletas. En cuanto que el tiempo mejora, que se prevé que tiene que ser pronto, pero evidentemente ahora no es la mejor fecha en estos días para coger la moto, pero bueno, ya decimos que las lluvias también se supone dejarán paso al buen tiempo y sin duda ese vehículo pues es uno de los predilectos en esas fechas. Y bueno, pues me comentabas, Pedro, que además vosotros las autoescuelas empezáis a recibir, ¿no?, ya peticiones y preguntas sobre el cómo, además, están distribuidos según edades, según clases de vehículos, etcétera, los diferentes permisos de conducción de moto, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. Como bien decías, a partir ya de esta fecha, pues se nota un incremento en la obtención de los permisos de conducir de moto. Y lo que queremos explicar hoy un poco es los distintos tipos de permisos de moto que tenemos y hasta qué tipo de motos son las que podemos conducir con cada uno de los permisos, que es una de las preguntas que nuestros clientes, nuestros alumnos nos hacen mucho cuando nos llegan allí a la autoescuela. Nos preguntan qué es cilindrada, qué tipo de moto, qué moto es la que se puede conducir con determinado permiso. Y por eso pues vamos a plantear hoy un poco, vamos a explicar un poco la distribución de esos tipos de permisos. Yo sé que el tiempo todavía no acompaña, pero sí esperamos que en poco ya empiece el buen tiempo, y con el buen tiempo pues la verdad que invita a la conducción de motocicletas, de motocicletas de ciclomotores, y por tanto vamos a explicar, si te parece, esa distribución de los tipos de permisos que tenemos. Y antes que nada, eso sí, anticipamos la pregunta que vamos a hacer en el día de hoy y que por supuesto tiene que ver con el tema a tratar, como siempre. En concreto, ¿a qué edad se puede obtener el permiso A1? ¿A partir de qué edad se puede obtener el permiso A1? Y las respuestas serían, por ejemplo, la respuesta A, con 20 años, a partir de 20 años, la B, a partir de 16, o la C, la edad no es un requisito, no importa la edad. Esas serían las tres posibles respuestas, A, B, C, 20, 16, o no importa la edad. Bueno, pues ya saben, nos pueden ir respondiendo ya a los teléfonos de la radio, correo electrónico, redes sociales, incluso, y bueno, pues es lo más utilizado además, el WhatsApp en el 607-48-87-75. Si no saben la respuesta, no se preocupen, porque es uno de los datos que vamos a conocer enseguida, gracias a Pedro, en el repaso a lo que es bueno, pues el diseño de cómo se distribuyen los permisos de moto por edades, por requisitos, etcétera, en nuestro país. Pero Pedro, antes que nada, el premio que hoy, por tanto, iría en una matrícula gratuita, bueno, pues para un permiso de conducción de motos, ¿no? Sí, así es, para cualquiera de ellos, para los permisos de conducir que vamos a explicar hoy, pues aquel afortunado que le toque pues podrá elegir entre cualquiera de los permisos de moto que tenemos. Ya lo saben, animamos a la participación y enseguida iremos con la respuesta en concreto, bueno, para aquellas personas que todavía no sepan responder a esa cuestión que hemos planteado. Pedro, que entrando de lleno ya en materia, lo cierto es que en relación a los permisos de conducción de moto, ya desde hace unos años, ¿no?, hubo una reforma en ese sentido que lo que hace sobre todo es asegurar el acceso progresivo, ¿no?, a la moto, por motivos evidentes de seguridad, ¿no? Sí, así es. Desde diciembre del año 2009, que ya prácticamente vamos a llevar casi 10 años, se produjo una modificación en el reglamento en el cual pues se obliga a que aquellos aspirantes a permisos de conducir de moto tengan un ascenso progresivo en función de la potencia o en función de la cilindrada. Es decir, que no podamos llegar directamente a obtener un permiso de conducir para motos de cualquier tipo de cilindrada o de grande cilindrada sin antes haber pasado al menos por uno de los anteriores. Decir que los tipos de permisos de moto, vamos a diferenciar primero motocicleta y ciclomotor. El ciclomotor lo explicaremos al final. Vamos a centrarnos primeramente en las motocicletas. Tenemos tres tipos de permiso. Tenemos el permiso A1, A2 y el permiso A. Irían en ese orden. A1 sería el más pequeño, luego a continuación tendríamos el A2 y finalmente tendríamos el permiso A. Centrémonos primero en el permiso A1, si te parece. Sí. El permiso A1 es un permiso que autoriza a conducir motocicleta y la limitación que nos pone es la cilindrada. Es decir, podemos conducir motocicletas que tengan como máximo 125 centímetros cúbicos, es decir, cualquier tipo de motocicleta hasta 125 centímetros cúbicos. También nos lo limita en potencia. Lo que pasa es que ahí el fabricante, prácticamente todas las motos de 125 que actualmente tenemos en el mercado, ya nos limita a la potencia que marca el reglamento, que son concretamente 11 kilovatios. Por tanto, acordándonos de esos 125 centímetros cúbicos, bueno, eso sería suficiente. El permiso A1 hasta 125 centímetros cúbicos. Es un permiso de conducir que se puede obtener, ojo al dato, se puede obtener a los 16 años. Es el permiso de conducir de moto que más pronto podemos obtener. Es decir, con 16 años ya podemos examinarnos, es decir, ya podemos ser titulares de un permiso de conducir de la categoría A1. ¿Todos los permisos de conducción tienen requisitos de edad? ¿Todos tienen un mínimo de edad a cumplir? E insistimos, como nos decía Pedro, por tanto, en el permiso A1, la edad a partir del cual se puede sacar el permiso de conducción son los 16 años. Eso, como decimos, con respecto a este A1, ¿qué otras características tendría? Bien, este permiso A1, como tiene la ventaja esta que se puede obtener con una edad anterior a cualquier otro permiso de conducir, exceptuando el de ciclomotor, pero sí se puede obtener antes que el permiso B o antes que el permiso A2 o el A, que también pertenecen a moto, te permite que seas titular de él con 16 años. La ventaja que tiene es que un aspirante que nos llegue, un alumno que nos llegue con 16 años, pues al presentarlo a examen para el A1, se examina tanto de la parte específica de moto como de la parte común de los permisos de conducir, de lo que conocemos como la prueba común. ¿Esto qué significa? Esto significa que esta persona, si con 16 años se presenta al examen del A1, es decir, se hace el examen para poder ser titular de ese permiso A1 para conducir en motocicleta de hasta 125, cuando tenga los 18 años ya no tiene que hacer el examen teórico para obtener el carnet del permiso B, es decir, el carnet del coche. Ya no tendría que hacer ese teórico. ¿Por qué? Porque si ya se ha examinado cuando se examinó del A1 a los 16 años. Sí. Entonces es una manera de poder agilizar, la obtención de distintos permisos de conducir sacándoselo con anterioridad, es decir, con 16 años. Esa sería la principal ventaja que tenemos. Esa persona con 16 años y ya tendría su primer permiso de conducir de moto y luego estaría exento de tener que hacer el examen teórico cuando decida sacarse el permiso de conducir de coche, pero el tipo permiso B ya no tendría que hacer ese teórico, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al ámbito teórico, también habría una prueba de destreza, ¿no?, y de circulación, ¿no? Sí, luego pues tendría su examen correspondiente en circuito cerrado, que es el que conocemos como examen de pista, y luego tendría un examen en circulación abierta, o como conocemos, un examen de circulación, un examen de calle, tendríamos. Que también tiene este permiso su ventaja, puesto que en el momento que el titular tenga 2 años de antigüedad con el permiso A1, si decide en un futuro sacarse otro permiso de moto de mayor cilindrada, estaría exento tanto de la prueba teórica de moto como de la prueba de pista de moto. Si solamente tendría que hacer lo que sería el examen práctico de circulación en vías abiertas, y lo que conocemos como el examen de calle. Por tanto, es un permiso que la verdad que te da muchas posibilidades al obtener este tipo de permiso por el hecho de que si en un futuro ese aspirante, esa persona, decide de ir ampliando sus permisos de conducir, le van a ir convalidando por el hecho de tener ese permiso de conducir. el permiso A1, como decimos, que se puede obtener a los 16 años de edad. Y autoriza conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Sería decir la primera que... Decir también que este tipo de permiso, este tipo de permiso de conducir, el permiso A1, para aquellas personas que no se examinaron de ese permiso, no llegaron a examinarse, sin embargo son titulares del permiso B con una antigüedad de más de 3 años, se le autoriza a poder conducir este tipo de motocicleta también. Sí, aquella persona que tenga tenga 18 años o más y obtenga el permiso de conducir, en el momento que tenga permiso de conducir B, en el momento que tenga más de 3 años de antigüedad, tiene autorización para poder conducir las motocicletas a los que autoriza el permiso A1. Una cosita así, tener en cuenta que esa autorización, aún no teniendo el permiso de conducir de motocicleta, pero sí te autoriza a conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos, es solamente en territorio nacional. Es decir, que solamente se podría conducir ese tipo de motocicleta sin tener el correspondiente permiso en territorio nacional. Es decir, en el momento que fuésemos a salir al extranjero ya no nos valdría el A1, puesto que no lo tenemos. Si no hemos examinado de él y si no viene reflejado en el correspondiente carnet de conducir, entonces sí tiene validez en el extranjero. Pues todos estos aspectos, como decimos, en torno a esa primera clase A1. Insistimos, la pregunta que realizamos para los oyentes que quieran participar en nuestro concurso: ¿a qué edad se puede obtener el permiso A1? Decíamos, opción A, 20 años, opción B, 16, o la opción C, la edad no es un requisito. Bueno, pues lo acabamos de comentar, lo acabas de explicar, Pedro, y tiene la oportunidad de seguir participando. Todo esto sobre el A1, Pedro, seguimos con el A2, que sería, ¿verdad?, ya a partir de los 18 años, ¿no? Este ya sería el siguiente permiso de moto, el A2. El A2 se obtiene a partir de 18 años, y este tipo de permiso lo que autoriza a conducir es motocicleta que tengan como máximo 35 kilovatios de potencia. Este tipo de permiso limita la moto por potencia. Ojo, no por cilindrada. Sí, puede ser una moto de cualquier cilindrada siempre y cuando no sobrepase los 35 kilovatios. Esa es una pregunta que me hacen en muchas ocasiones. Me dicen que qué tipo de moto, que hasta qué cilindrada. No viene identificado que hasta qué cilindrada se pueda conducir con el A2, sino viene limitado por potencia. Los kilovatios es la unidad de medida de la potencia. Por tanto, si ese vehículo tiene hasta 35 kilovatios, con el permiso A2 sería suficiente. Si tiene más de 35 kilovatios, pues ya tendríamos que ir al siguiente permiso, que explicaremos a continuación. Pero, como digo, no hay una limitación por cilindrada como ocurre con el permiso A1 que explicábamos antes. El permiso A1 sí lo limita a 125 centímetros cúbicos, sin embargo, el permiso A2 no tiene limitación de cilindrada, lo limita en potencia, 35 kilovatios de potencia. El kilovatio de potencia es la unidad de medida de la potencia, que también lo es el caballo de vapor, que es la unidad de medida que más comúnmente conocemos. Cuando hablamos de la potencia de cualquier vehículo, hablamos en caballos. Por tanto, si queremos saber si esa motocicleta está dentro del permiso A2, lo que tendríamos que multiplicar son los kilovatios por 1,36 y obtendríamos la misma unidad de medida, pero en caballos de vapor. Sí, que en este caso creo que son 47 caballos, 40, algo más, ¿no? Si no me falla la memoria, creo que son 47,6 caballos de vapor. Es el máximo que se permite con el permiso A2. Dentro de este capítulo estarían, Pedro, sobre todo las scooters, las Vespa que conocemos, pero dentro de esa potencia máxima. Sí, no hacemos distinción, el reglamento no hace distinción entre motocicletas con cambio manual o bien con cambio automático, sino lo que lo limita es en potencia. Aquí daría igual que hablemos de una moto que tenga su maneta de embrague y tenga su palanca de cambio para que el conductor vaya cambiando, que sería un cambio manual, o bien que sea un tipo scooter en el cual la moto, el mismo motor, va cambiando de marcha solo y solamente tendría el conductor su acelerador y freno. Da igual que sea cambio automático como que sea cambio manual. Se limita a 35 kilovatios. Y es lo que iba a decir a continuación. Si tenemos una moto de mayor potencia, cabe la posibilidad también de poder limitarla a 35 kilovatios para poder conducirla con el permiso A2. El único requisito que se nos pide es que al limitar ese vehículo, que no provenga de más del doble de la potencia a la que vamos a limitar. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo la motocicleta la tengo que limitar como máximo a 35 kilovatios, de origen no puede tener más de 70 kilovatios. Si la moto que tenga más de 70 kilovatios ya no me la van a dejar limitar a la mitad. Si como máximo podría tener una moto de 70 kilovatios limitada a 35 para que pueda conducirla con el permiso A2. Eso sobre las características de estos vehículos que se integran esta clase A2. ¿Las pruebas que se tendrían que realizar, Pedro? Sí, este tipo de pruebas, las pruebas que hay que realizar para este tipo de permiso, pues sería un examen teórico específico de 20 preguntas, luego un examen en circuito cerrado, también conocido como pista, y un examen en circulación abierta, conocido también como el examen de circulación o de calle. Tendría estos tres tipos de pruebas. Repito lo que decía antes, si esa persona ya es titular del permiso A1, ya está exento del teórico, por tanto no tendría que hacer teórico, y si lleva más de 2 años de antigüedad con el A1, también estaría exento del examen de pista del A2, es decir, solamente haría el examen de circulación. Sí. Una persona que llegue sin tener el permiso A1 directamente al A2, que eso sí se puede, si no lo permiten hacerlo, una persona que no tenga ningún tipo de permiso de conducir de moto, directamente obtenga el A2, el único requisito que tenga más de 18 años. Tenga 18 años cumplidos, perdón. En el momento que tenga 18 años cumplidos ya podría tener el A2. Pues si bien sin tener el A1, pues tendría que hacer esas tres pruebas respectivas que hemos estado hablando, teórico, circuito cerrado y circuito abierto. A excepción, bueno, de las exenciones que comentábamos, de tener el B o tener el A1 o 2 años con el A1. Eso sobre, ya decimos, también este tipo de permiso, el A2. Llegaríamos ya al A, que sería el mayor permiso, podemos decirlo así, en cuanto a motos, ¿no? Porque creo que ya con él se puede conducir todo tipo de motos, ¿no? Así es, el permiso A ya es aquel tipo de permiso que va a autorizar a poder conducir toda clase de motocicleta, es decir, sin limitación específica ni de potencia ni de cilindrada. Permiso A se podemos conducir cualquier tipo de motocicleta, independientemente de su potencia o de su cilindrada. El único requisito que se exige para la obtención del permiso A es, por un lado, que tengamos al menos 20 años cumplidos, en este caso ya nos vamos un poquito más alto, se exige que tengamos al menos 20 años cumplidos, y la segunda condición que requiere este permiso para obtenerlo es que tengamos al menos 2 años de antigüedad, que no se pide experiencia, simplemente se pide antigüedad, que tengamos al menos 2 años de antigüedad con el permiso A2. Es decir, primero tendríamos que obtener el A2, esperar 2 años, y a los 2 años ya obtener el permiso A. Esos son los dos requisitos, la edad de 20 años y que tengamos al menos 2 años de antigüedad con el permiso A2. Yo creo que ha quedado claro, pero insisto, por ejemplo, si tengo 20 años y digo me voy a sacar el A, no podría, tendrías que esperarte 2 años primero sacarte el A2. Eso es, por edad sí cumpliríamos el requisito por tener 20 años, pero al no tener la antigüedad de los 2 años no se nos admitiría esa obtención hasta que no cumpliéramos ambos requisitos, hasta que no cumpliéramos tanto el de edad como el de la antigüedad de los 2 años con el A2. ¿Al margen de ello, habría que hacer algún tipo de prueba? Este tipo de permiso es el permiso, ya sé, el último del escalafón del permiso de motocicleta. Este tipo de permiso no lleva ningún tipo de examen. Lo digo bien, aquí este tipo de permiso lo obtenemos sin tener que presentarnos ni a un examen teórico, ni a un examen de pista, ni a un examen de circulación. Es decir, es un tipo de permiso que nos lo van a dar, simplemente lo que se nos va a pedir es que hagamos un curso presencial, es decir, un curso en el cual pues se te va a dar una charla sobre la conducción de motocicletas de gran cilindrada, se te va a dar una serie de ejercicios a hacer en una pista y un otro ejercicio en circulación abierta, pero todo ello siempre supervisado por uno de los profesores de la autoescuela, pero en ningún momento interviene, no se hace un examen, así que en este caso es el más fácil, digamos, porque en ningún momento tienes que presentarte a un examen, sino simplemente un curso presencial sin examen. Es una cuestión más de prevención, ¿no? De que la persona, bueno, aunque no necesita requisitos de pruebas, pero sí que esté formada, que se compruebe, ¿no? Que, bueno, pues tiene los conocimientos mínimos. Sí, es un permiso que ya te abre la puerta para poder conducir cualquier tipo de motocicleta que haya en el mercado, sin límites ninguno de potencia ni de cilindrada. Y ya podríamos conducir tanto las motos más pequeñas como las motos más grandes. Pues ya digo, es un permiso que es un trámite que tenemos que pasar, en el cual pues se le dan una serie de ejercicios, pero si quitamos el momento ese del examen, que quiera notar el alumno siempre, el hecho de pasar ese examen, pues es un momento de tensión, pues mira, lo quitamos y simplemente lo que hacemos es ese curso presencial. Pues vamos a completar lo que, bueno, pues es esta distribución de permisos de conducción, decíamos, de un lado las motocicletas, de otra parte los ciclomotores, y en este caso, bueno, pues sería el permiso más previo, evidentemente, y hablaríamos del permiso AM, ¿no? Sí, es una vez que hemos hablado de los permisos de moto, el A1, el A2 y el A, pues el que nos quedaría sería el de ciclomotor, que es el más pequeño, es el permiso AM, llamado permiso AM. Este permiso lo que nos permite conducir son ciclomotores, recordando que ciclomotores son aquellos vehículos que nos superen los 50 centímetros cúbicos de cilindrada y por construcción no puedan superar los 45 kilómetros por hora. Este tipo de permiso permite conducir ciclomotores, tanto de dos ruedas, de tres ruedas, como incluso el cuatriciclo ligero, el conocido como el coche sin carnet, pues se puede conducir con este tipo de permiso. Este permiso se puede obtener a los 15 años. Ahora, no obstante, el conductor no podrá llevar pasajeros hasta que no tenga al menos los 18 años cumplidos en este permiso. Sí, aunque con 15 años pueda conducirlo, pero no podrá llevar pasajeros hasta que no tenga esos 18 años cumplidos. Si tienen ese dato además, ¿no? Lo de los 15 años, bueno, normativa desde el año 2010, con anterioridad sí que se podía con 14 años, pero ahora mismo, ya en la actualidad, desde hace tiempo, esos 15 años en el mínimo, ¿no?, para los ciclomotores. Así es, hasta los 15 años no se permite la obtención de este tipo de permiso de conducir. Bueno, decir Juan Carlos, que cualquier tipo de permiso de conducir de los que hemos estado hablando sí se permite presentarse a la prueba teórica 3 meses antes de cumplir la edad requerida. Por tanto, en cualquiera de ellos, con 3 meses anteriores, sí se nos permitiría presentarlo al examen teórico. Al examen práctico, en el examen práctico tendría que tener la edad cumplida. Y bueno, en cuanto a las pruebas en este permiso de conducción, pues serían teóricos, destreza también, pero claro, no llega a la teórica, podemos decir, de conducción, por ejemplo, del B, sino que es algo más previo, ¿no? Sí, es una teórica más cortita, con menos materia y incluso el examen también más corto, un examen específico de 20 preguntas y luego una pequeña prueba en un circuito cerrado, en el que consiste simplemente pasar por una línea y sortear 5 balizas para demostrar un poco la destreza con el ciclomotor. Esto es una prueba muy sencillita. Pero sí, estas no te convalida luego, como te puede convalidar luego el permiso A1, como decía antes, este tipo de prueba no te convalida luego nada para cuando vayas a obtener el permiso B. Es un permiso que es sencillito, pero no luego en ningún momento vas a tener esa convalidación. Es algo de sentido común, pero bueno, lo subrayo. Si tenemos el permiso B de conducción de vehículos, de automóviles, decías, ¿no?, que se puede conducir también con el A1, ¿no? Se pueden llevar motocicletas para el A1 y, por tanto, bueno, si tenemos el B, igualmente, ¿no? Pues ya directamente quiere decir que podemos llevar el ciclomotores. Eso, efectivamente, todos ellos, todos esos permisos te permiten el conducir ciclomotores. Entre mayor sea el permiso, siempre te va permitiendo conducir los vehículos de los permisos anteriores. Sí, si tengo el permiso A1 ya me autoriza a conducir ciclomotor. Si tengo el A2 puedo conducir motocicleta del permiso A1 más los ciclomotores. Y si tengo el A, pues ya me permite todas las motocicletas, la de la A1, la de la A2 y la de la A, más los ciclomotores. Por tanto, queda claro, dentro de lo que es esa adecuación que se hizo desde hace unos años de acceso progresivo a la moto, un poco dentro de lo que es la adaptación a la normativa europea, y para mejorar, ¿no?, la formación de los pilotos. Pues todo ello en esta distribución. Pedro, no sé si hay algo más que apuntar. Pues no, yo creo que no me he dejado nada detrás. En el caso de Autoescuela Los Remedios, por ejemplo, ¿contáis con cualquier tipo de permiso que se quiera sacar el usuario, no solo en moto, sino además, decíamos, de todos los vehículos, ¿no? Sí, así es. Nosotros somos la autoescuela que estamos autorizados para todos los permisos por parte de tráfico. Somos la única autoescuela en nuestra población que estamos autorizados para todos los permisos, desde el más pequeño, que en este caso sería el ciclomotor, hasta los más grandes, que hablamos de camión, autobús, incluso el trailer. Bueno, pues todo ello hoy sobre los permisos de moto, ciclomotores también, que hemos querido abordar. Pedro, hay una pregunta de un oyente. Ya en varias oportunidades hemos abordado este tema, pero bueno, hacía un tiempo ya que no nos referíamos. En concreto, dice un oyente, ¿un niño a qué edad se puede montar detrás en la moto? Bien, como pasajero en motocicleta, si la persona que conduce es el padre, la madre o el tutor, o bien cualquier persona mayor de edad autorizada por estos anteriores, por el padre, madre o tutor, en el momento que ese niño tenga 7 años, si no cumple ese requisito de que el que conduzca sea el padre, madre o tutor o aquella persona mayor de edad autorizada por estos últimos, tendrá que tener como mínimo 12 años. Lo que quiere decir que un niño con menos de 7 años no puede ir nunca en una moto. Eso es, con niños menos de 7 años, ni aunque sea el padre el que conduzca esa motocicleta, no puede ir en ningún caso, puede ir como pasajero. Y a partir de los 7, pues, si cumple esos requisitos que me está hablando, y si no los cumple, a partir de 12 años. Pues ahí queda esa cuestión que ya Pedro nos había recordado en alguna que otra oportunidad, pero bueno, ahí llegaba la pregunta de un oyente. Para finalizar, Pedro, vamos a repasar lo que son las respuestas de nuestros oyentes en nuestro concurso. Hoy veo por aquí 1, 2, 3, 4 respuestas correctas que corresponden. Bueno, no vamos a decir los nombres porque así, dejamos a Pedro que nos diga un número del 1 al 4 directamente. Nos habían dicho la respuesta de Pedro, lo habíamos subrayado varias veces, ¿no? 16 años, esa edad mínima para lograr el permiso A1. Sí, así es, esa sería la correcta. Con 16 años ya se puede obtener el primer permiso de conducir de motocicleta, que sería el permiso A1. Pues ya digo, sobre las respuestas correctas, por tanto, un número del 1 al 4. Pedro, ¿sí te parece? Pues digamos el 1, un ejemplo. El 1. Venga, pues para Cristi, los nombres estaban en este orden: Cristi, Pepi, Ana María Ramírez y Eva Puerto. Son las personas, todas ellas mujeres, que pues habían acertado en la respuesta a esa pregunta que planteamos. Y bueno, pues por tanto, en ese orden habíamos colocado los números, así que para Cristi, tenemos por aquí su número de teléfono, pues se lo pasaremos a Pedro para que pueda contactar, y ya sabe que ha conseguido esa matrícula gratuita para el permiso de conducir de motocicleta que desee. Pues Pedro, nos vamos a quedar aquí. Antes de finalizar, además agradecerte especialmente que nos hayas acompañado, porque Pedro está fuera de nuestra localidad, pero no ha querido dejar pasar este espacio para atendernos y hablar de esta cuestión, además que había sido demandada incluso por oyentes, hablar de los permisos de conducción de moto. Simplemente despedir señalando que hay que insistir en la precaución en estos días, porque el factor meteorológico está ahí, sigue la lluvia, el viento, y por tanto se puede complicar la cosa en las carreteras, ¿no? Sí, así es. Juan Carlos, me gustaría que me dedicara un poco de tiempo, porque quiere ser una pequeña cuestión, decirle a todos aquellos titulares, aquellos moteros que tenemos en nuestra población, que son bastantes, que teníamos previsto para este domingo, para el domingo día 11, teníamos previsto una pequeña ruta motera que estaba organizada por la autoescuela, y luego al terminar pues teníamos una degustación de una paella allí en la misma puerta de la autoescuela, en colaboración con el Café Gavana, pero por el tema del tiempo pues nos hemos visto obligados a tener que aplazarla. Entonces pues comunicarle a todas las personas que iban a venir este domingo a acompañarla, pues decirle que queda aplazado en principio para el día 25. Quedamos pendientes del tiempo porque claro está, es una cuestión de meteorología que no depende de nosotros, pero sí que queda aplazado y que lo vamos a hacer el día 25, y si el tiempo no nos acompañase pues lo iríamos aplazando para más adelante. Ocurrido lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con otros eventos, hablábamos esta mañana, ¿no?, del Día de la Bicicleta, que otra vez ha tenido que postergarse ahora mismo sine die, o sea, sin especificar fecha, porque el tiempo está de tal forma que incluso para la próxima semana las previsiones hablan también de lluvias, así que ya veremos. En cualquier caso, como lo decía, esa ruta motera y esa convivencia, esa jornada, ese encuentro, la dejáis para el día 25 de marzo. Así es, así es, correcto. Pues queda dicho también ese apunte. Nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciendo la colaboración de Autoescuela de los Remedios, que pueden encontrar en Avenida de España. ¿Vuestro teléfono, Pedro, para contactar? El 956-46-46-46. Es el teléfono de lo que es más complicado olvidar en el caso de nuestra localidad. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Un saludo.